Bueno, y en estos tiempos que brindamos a las opciones políticas, vamos a darle el tiempo también, su tiempo correspondiente, a la EJPNV de Ayara. Garbiñe Alaña, ¿qué tal? Egunón. Egunón, Egunón. bien. Bueno, ya terminando campaña y Sí. con un, en fin, me imagino que con ciertas ganas ya Pues sí, tenemos ganas de que ya de llegue el día, saber, ¿verdad? sí, de que llegue el día y saber con qué contamos y cómo nos repartimos. Bueno, el PNV que en este caso en Ayala es, pues es el candidato a batir. Pues sí, todos están contra nosotros. Sí, la verdad es que todo el mundo habla de muchas cosas, de más participación, de más información, de más, bueno, de más de todo. Pues sí, todo es mejorable, la verdad. Nosotros sí que queremos más participación ciudadana, más diálogo político. Yo creo que lo queremos todos y lo queremos demostrar. Pasa que los diálogos tienen que ser bilaterales, ¿no? Si no, eso es muy difícil. Pues Si uno quiere sí, dialogar y otro no quiere, ¿verdad? exactamente. Hay algunas fuerzas que se presentan que no quieren hablar con políticos. Bueno, hablamos de elecciones municipales y también a juntas generales. En este caso, Garbiñe es la candidata de la EJPNV para el Ayuntamiento de Ayala. Y bueno, con un reto de futuro muy, muy interesante, porque además en esta ocasión pues hay más fuerzas políticas presentes en el ayuntamiento. Esto es, al fin, es bueno, es Sí, saludable, ¿no? es bueno, sí. Que haya más puntos de vista, poder llegar a consensos, al final es más enriquecedor. Más complicado, pero enriquecedor. Sí, eso quiere decir que tendrán que hablar todos con todos, porque es muy probable que no haya mayorías. Pues eso es la verdadera democracia, al final. Bueno, toda esta polémica que surgió, y ya no es la primera vez que hablamos de este asunto, del llamado polideportivo, Mal llamado polideportivo. ¿cómo al final, cómo se va a solucionar ese asunto? A ver, el mal llamado polideportivo es un centro multiusos. Además de hacer actividades deportivas en él, en el frontón o en la pista multideportiva que va a constar, se va a poder realizar muchas actividades socioculturales. Ferias de música, ferias de libro, actuaciones musicales, teatrales. Se va a poder impulsar la economía local con la venta directa de productos de locales, nunca mejor dicho. Y también promociones turísticas. Yo creo que va a dar un gran empuje a Ayala, para conocer la riqueza que tenemos medioambiental, social, cultural. Es que hay quien dice que eso es una losa que va a quedar ahí para el siguiente gobierno. Pues no, están equivocados, porque el presupuesto sí que tenemos, puedo asegurar que tenemos más del 80% de la financiación subvencionada. Bueno, quedan, hay muchas cosas por hacer en los pueblos. Además, ya lo hemos comentado también muchas veces, que es una zona, es un municipio, pues muy, muy extenso y diverso. Además, su población en una parte muy importante rural y otra parte, pues más urbana. En lo cual, pues habrá que actuar de diferente forma y los problemas serán en algunos casos comunes y en otros diferentes, ¿no? Sí, sobre todo hay mucha diferencia, pues Luyando con el resto de Ayala. En Luyando tenemos unos proyectos muy interesantes, entre ellos lo que vamos a realizar en Casa Pachita. Queremos instalar ahí la nueva agroescola de Ayala, en Luyando, una nueva ludoteca, un consultorio médico, el Café Tagunea. Una biblioteca, sala de exposiciones, sala de lecturas, hasta un botiquín también de medicinas. Mucho, mucho, mucho, a medida de lo que necesitan los ciudadanos de La Luyando, los verdad es que vecinos. es un edificio muy, muy interesante y además con un terreno muy amplio, ¿no? Que Sí. claro, no se aprecia porque hay un muro ahí que lo rodea, pero el día que Es es. muy bonito. Es que tiene muchas posibilidades. Y yo quiero decir que mucha gente se preguntará por qué ahora sí la agroescuela y hace unos años no. Y yo quiero aclararlo. Hace unos años, en el Departamento de Educación, que estaba Euskalcartasuna en el mando, nos dijo que compráramos, si tendríamos una propiedad municipal, se iba a construir la agroescuela. Se compró Casa Pachita y después, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que Euskalcartasuna nos dijo que estábamos a la cola de todos los municipios que querían una agroescuela y que no nos iba a tocar hasta el 2012. Y por eso ahora la vamos a hacer. Bueno, un proyecto que sin duda será interesante para Luyando, porque además, bueno, el centro médico pues está un poco, en fin, Sí. ya se ha pasado un poco Sí. En su momento fue puntero, pero ya, ¿verdad? Sí. Pues bueno, no reúne todas las condiciones, como por ejemplo el nuevo de Respaldiza, que desde luego da gusto, ¿no? Ya, sí, la verdad es que no tiene nada que ver. Además es que la ludoteca y el consultorio médico están en instalaciones que pertenecen a la Junta Administrativa y por eso ahora, como Casa Pachita es de propiedad municipal, pues se va a hacer allí todos estos proyectos nuevos. Uh-huh. Aparte de los proyectos de Luyando, en fin, en los pueblos, supongo que también pues pedirán los suyos. Se habla también de las juntas administrativas, de ese que algunos dicen que hay un mal rollo entre juntas administrativas y ayuntamiento. ¿Qué hay de realidad o de leyenda en eso? Pues nosotros hemos estado hablando con presidente, con los presidentes de las juntas administrativas, con los vocales, y la verdad es que mal rollo hay con unas seis, que son casualmente las que están o en la plataforma o en la otra coalición. Uh-huh. Pero con el resto no. Hay problemas financieros, pero eso los asumimos todos y también los del ayuntamiento. Nos hace falta financiación para hacer proyectos, pero bueno, eso es un problema de todos. Pero sí que el ayuntamiento aporta unas cantidades a las juntas administrativas para que puedan funcionar, ¿no? O en la medida de lo posible. Sí, financiamos muchas, por ejemplo, el gasto público de alumbrado, el 50%, el mantenimiento, el 100%, el vaciado de las fosas sépticas, todo lo subvenciona el ayuntamiento, también la limpieza de caminos, ayudamos, se puede hacer más y lo intentaremos, pero pues eso, poco a poco. A veces es una cuestión de actitud, de contacto, de estar más presente dentro en los problemas de los ciudadanos. Quizás no es cuestión de dineros, pero sí de estar ahí en un momento determinado haciendo caso a alguien que pide, bueno, pues que tiene un problema para el gordo, porque a lo mejor no es tan, tan gordo, ¿verdad? Al final todos los problemas, los más pequeños, para el que los está sufriendo, son importantes y nosotros no queremos dejar esos de lado. Queremos estar a pie de calle y que todos los problemas, todos vamos a atenderlos. Si se pueden solucionar, estupendo, y si no, daremos la explicación de por qué no se puede y lo intentaremos poner nuestro empeño y que la gente pueda venir al ayuntamiento cuando quiera, que nos llame sin ningún problema, porque es su casa. Y eso queremos que lo sepan. ¿Han repartido ya el programa? Sí, estamos en ello. O sea que los ciudadanos ya me imagino que tendrán en su casa pues el programa, lo pueden leer, repasar y luego bueno, pues que decidan, ¿no? Sí. Y es un programa que tiene propuestas reales, concretas, que son de nuestra competencia y que se pueden llevar a cabo. No se trata de divagar ni de hacer cosas populistas, sino proyectos concretos y realizables. Sí, asumibles en un momento, pues que, bueno, ya siempre lo comentamos, ¿no? Que es la economía no está como para echar cohetes, ¿no? Sí, si al final mucho es de trabajo, de hablar, de consensuar y de aunar posturas. Y cuando todos conseguimos estar a una con un proyecto, es más fácil de llevarlo a cabo. Uh-huh. Bueno, pues llegará el domingo y los ciudadanos introducirán su papeleta y ahí veremos qué es lo que ocurre en el Ayuntamiento de Ayala, si la opción EAJ-PNV pues resulta la mayoritaria. Ustedes ya dicen que hablarán con todos. Por supuesto, pero eso lo hemos hecho siempre. Pasa que siempre no ha habido el mismo interés por las otras partes. Lo que decimos, siempre que hay diálogo tiene que haber un toma y daca. Un feeling, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Pues Garbiñe Alaña, candidata del EAJ-PNV a la alcaldía de Ayala, le deseamos muchísima suerte. Y por cierto, que creo que hay un acto viernes. Este viernes, en el frontón de Luyando, de 6 a 9 de la tarde, tenemos la fiesta fin de campaña y queremos invitaros a todos. Va a haber castillos hinchables, actividades para los niños y pinchopote para los mayores, así que ahí os esperamos. Muy bien, pues un momento para conversar, intercambiar... Pues sí. Pues eso, a lo mejor propuestas o incluso recoger alguna, ¿no? Sí, vamos a estar ahí los candidatos y yo misma, por supuesto, para atender a todos las preguntas, las dudas que les surjan. Y como este viernes, vamos a estar los próximos 4 años y siempre. Garbiñe Alaña, candidata de la EAJ-PNV por Ayala, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko.